Gallo, gallo que canta, gana siempre por la mañana. Juega el gallo, juega el gallo. La botella, juega la botella, juega la botella. Corre y juega la garza, garza morena. Juega la garza, juega la otra, viene marcando, corre y juega la estrella, estrellita de la mañana, juega la estrella, juega la estrella, corre y juega, corre y marca la otra, viene marcando, corre y juega la sandía, juega la sandía. Juega la sandía, juega la otra, viene marcando, corre y juega. Va de nuevo, cotorro, cotorrito viejo, chismoso y hablador. Juega el cotorrito, juega el cotorro, juega el cotorro, juega la otra, la pera, un maicito a la pera, pasen adelante. Hay lugares, hay cartones, tabla de lotería. Ya vamos a la otra. Rema, rema, chalupita. No te canses de remar. La chalupa. Juega la chalupa. Araña. Araña magaña. Juega la arañita. Juega la araña. El nopal. El nopal y sus tunas coloradas. Juega el nopalito, juega el nopal, corre y juega, el violoncello, corre y juega, juega y corre, va de nuevo, listos y preparados, viene marcando, corre y juega, se aproxima la siguiente pelotita, la rana, la ranita mujer de Don Sapo. Juega la rana, juega la otra, viene marcando. Corre y juega, corre y marca. Va de nuevo el arpa. Juega el arpa, juega el arpa, juega la otra, viene marcando. Corre y juega, corre y marca la otra, viene marcando. El soldado, corre y juega, corre y marca la otra, viene marcando, va jugando, juega, listos, la palma real de Colimas, Coco ya no nos quiere dar, juega la palma, juega la palma, juega la otra, la luna, juega la lunita, juega la luna, corre y juega, juega y corre, va de nuevo la siguiente pelotita, corre y juega, el corazón, corazón que te vas para nunca volver, juega el corazón, juega la otra, viene marcando, va jugando, juega, juega y corre. El barril, barrilito guanajaqueño, barrilito quintaleño, juega el barril, juega la otra, viene marcando, va jugando, juega el negro, negrito calzón con rayas, se comió el azúcar y se quedó callado, juega el negro, las jaras. Un maicito a las jaras, corre y juega, juega y corre, va de nuevo la siguiente pelotita, el músico toca y toca, juega el músico, pasen adelante, hay lugares, hay cartones, tabla de lotería, pasen adelante, corre y juega, el melón, el melonazo, juega el melón, juega el melón, va de nuevo, corre y juega, la bandera, bandera de tres colores, verde, blanco y colorado, no quieren ganar, seguimos jugando, que no se les vaya a pasar la lotería, lotería pasada ya no se paga, corre y juega, juega y corre, el caso se está quemando, porque nadie lo está cuidando, juega el casito, juega el caso, corre y juega, corre y marca, el venadito, juega el venado, juega la otra, viene marcando, va jugando, juega, juega la otra, viene marcando, corre y juega, la mano tentona, tentona la mera mano, corre y juega, juega y corre, el catrín enamorado, lotería con el catrín, hay lotería, vamos a revisar, allá en la esquina por favor, hay lotería en la esquina, vamos a revisar, no mover maíces por favor, lotería con el catrín, la botella, la pera, la bandera.